Así que ya no cabe ninguna duda que fue la voluntad de Dios que hoy usted y yo estemos aquí. Gracias a nuestro Dios. Se me ha sido encomendada una tarea y la verdad que a veces uno se siente con un compromiso porque es grande cuando uno tiene que hablarle a los hijos del Señor. Pero le hemos dado título a esta prédica y lo hemos llamado la llave. ¿Cuántos conocen lo que es una llave? ¿Eh? ¿La llave abre o la llave cierra? ¿La llave ajusta o la llave afloja? ¿Sí? Y conocemos muchos tipos de llaves. ¿Eh? La llave de nuestra casa, que a veces la olvidamos y andamos llamando por celular. Estoy llegando, abrime. ¿Eh? O a veces nos vamos y dejamos la casa abierta. ¿Cuántos han dejado la casa abierta alguna vez? ¿Eh? Gloria a Dios porque no soy el único. Pero el Señor hasta de esos detalles cuida de sus hijos. La llave del auto. ¿Eh? Sin la llave, el auto puede estar bien de aceite, bien de gomas, flamante, brillante, impecable, con buena batería, pero sin la llave, como dirían los chicos, no arranca. ¿Eh? Sin la llave no arranca. Las llaves de las esposas del preso o el delincuente, ¿cuántos probaron esas llaves? ¿Eh? Esas son las llaves que el preso, el delincuente, está deseoso por tenerlas. Quiero tener las llaves que me liberen, dice el preso. Y una llave que muchos se regalan en collarcitos, en pulseritas, que dicen la llave de mi corazón. ¿Eh? Mirá, este es mi corazón y acá te doy mi llave para que tú abras cuando quieras, ¿eh? Le dice el enamorado o la enamorada. Hay muchos tipos de llaves. A veces hay puertas que queremos que se abran, que nos liberen el acceso. Y hay veces hay puertas que no queremos que se abran nunca. ¿Eh? ¿No les ha pasado eso? Que hay puertas que no quisiera entrar nunca ahí. A mí me ha tocado estar frente a la puerta de un quirófano y tener que dejar a un hijo que se lo lleven al quirófano. Hubiera querido que esa puerta no se abra nunca, pero fue necesario que se abra. Muchas veces estamos nosotros deseosos de que las puertas se cierren. Señor, quiero cerrar esta puerta, este capítulo en mi vida y no me quiero acordar nunca más de esto. Quiero cerrar esta puerta ya. Ya estoy cansado de esto, quiero cerrar, echarle llave y tirar la llave al mar, que nunca nadie encuentre esa llave. Qué importante sería, ¿no?, tener la llave justa para la puerta justa y en el momento justo. ¿Sí? Porque hay veces que se nos abren las puertas, pero no podemos actuar. ¿Cuántos alguna vez o hoy en día anhelan tener su casa? ¿Eh? Hay muchas casas en venta, ¿por qué no va y compra una? ¿Eh? Están todas las llaves de cada una de esas casas, están todas colgadas en la inmobiliaria. ¿Eh? Es ir, buscar la llave, abrir y entrar. Pero esa casa tiene un precio. Para obtener esa llave, tengo que pagar un precio. Sin precio, esa puerta no se abre. Quisiéramos tener la llave para no equivocarnos nunca. Abrir en el momento preciso, cuando nuestros hijos van creciendo y hay que darles la llave de la casa. ¿Eh? ¿Se la doy o no se la doy? Si le doy la llave, ya tiene atributos y puede venir a la hora que él quiera, porque total tiene la llave para ingresar. El obrero, el mecánico, tiene una llave de ajuste. ¿Sí? ¿Cuántos conocen las llaves de ajuste de los mecánicos? ¿Sí? Una llave que tiene a veces forma hexagonal. Entonces calza justo en la tuerca y afloja o ajusta. Y este obrero, este mecánico, utiliza esa llave para reparar, para restaurar y para poner en marcha. Hay algunos que son dueños de lo ajeno que utilizan esas llaves para llevarse lo que no son de ellos. Si yo hoy te diría, o les diría a ustedes, que tengo la llave del éxito para su vida. ¿Eh? Acá está, la tengo en el bolsillo. ¿Quién la quiere? ¿Eh? ¿Quién quiere la llave del éxito para su vida? Seguramente que sí, ¿no? Lo primero que dirían es: Maxi, dámela, porque yo quiero tener todo el éxito en mi vida. Pero yo le tengo que decir que busque en su bolsillo, porque la llave del éxito de su vida a lo mejor la tiene usted. ¿Eh? Pruebe con buscar en su bolsillo, a ver. ¿Eh? A ver si es un truco de magia. No, no hay ningún truco de magia. Pero la llave del éxito de nuestras vidas la tuvimos siempre con nosotros. Y muchas veces nos ha pasado como nos pasó con la llave de la casa. La dejamos arriba de la mesa y cerramos la puerta. Y del lado de afuera no se puede abrir. O la llave del auto del lado de adentro, le ponemos la traba y no se puede abrir. Pero esta llave que yo le estoy hablando, el único dueño y propietario eres tú. Cada uno de nosotros tiene una llave del éxito para nuestras vidas. Muchas veces cuando perdemos la llave, empezamos a buscar. ¿Sí? Como cuando perdemos algo y damos vuelta a toda la casa. Y hasta nos vamos abajo de la cama y revisamos. A ver si me la agarró Milly la llave y la guardó con los juguetes. ¿Qué has hecho con la llave del éxito de tu vida? ¿Ya te diste cuenta de qué llave te estoy hablando? ¿Te has dado cuenta de qué llave te estoy hablando hoy? Esa es una llave muy linda, muy brillante. Pero esta llave, hay una sola forma de encontrarla. Y es como cuando perdiste algo abajo de la cama, que te arrodillás y buscas abajo de la cama. Ahí la encontrás. Si te arrodillás, la encontrás. La llave de la comunión con tu Dios. Nosotros la llamamos oración. Y es la oración la que abre muchísimas puertas. Y es la oración la que también cierra las puertas del enemigo. Le cierra las puertas al enemigo. Dice la palabra de Dios que aquel que se le acerca a él es necesario que crea que le hay. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. ¿Cuántas veces te arrodillaste creyendo en Dios? ¿Y cuántas veces te arrodillaste no creyéndole a Dios? Si te vas a arrodillar, no seas hipócrita, créele. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mi primera experiencia como oración fue un día miércoles, aquí en esta iglesia. Creo que fue el anteúltimo banco o el último banco. Se hacían cultos de oración y fue la primera vez que ingresé a la iglesia. Y bueno, los hermanos hicieron sus peticiones, yo no conocía a nadie. Todos hicieron sus peticiones y expusieron sus necesidades a Dios. Y el hermano que estaba presidiendo dijo, bueno, ahora vamos a orar. Y yo me arrodillé allá en el fondo y dije, bueno, Dios, yo no sé orar. Pero no quiero ser hipócrita. No me quiero arrodillar porque todos se arrodillan. Yo quiero orar y si realmente existes, quiero ver una respuesta en mi vida. Si te arrodillas para orar, sabe que hay respuesta. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Dice el libro de Romanos que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que este es un momento muy importante en nuestra vida. Es el momento que Dios decidió que estemos juntos aquí escuchando su palabra. Muchas veces para orar esperamos tener tiempo, esperamos tener ambiente, esperamos tener espacio, un lugar. No que los chicos gritan. No me puedo ir a dormir una hora más tarde después que los chicos se durmieron porque yo estoy cansado. A mí me pasa eso, ¿a usted no? ¿Eh? No me puedo levantar una hora antes porque estoy cansado, necesito dormir una hora más. Dejamos a los niños salir al comedor. ¿Usted quiere tener fe? ¿Usted quiere tener fe? Entonces escuche palabra de Dios. Siempre tenemos un pero, un conflicto al momento de la oración. Esperamos, no, mira, Señor, yo realmente cuando esté bien me voy a arrodillar una hora a orar. O 20 minutos, o 5. Pero necesito estar bien. Una pregunta, ¿usted tiene seres queridos, seres amados? ¿A usted no le escucha que esos seres le digan a usted que lo quieren? ¿Eh? Y a veces no reclama y le dice, decime alguna vez que me querés. ¿Eh? Yo quizás ahora me estoy tomando venganza, porque cuando éramos novios era muy dura para decir que me quería. Por poco había que hacerle un exorcismo. Pero bueno, ahora me tocó el tiempo a mí. ¿Eh? Hasta que nos pongamos a cuenta. Pero si realmente amás a Dios y te sentís amado por Dios, el momento para decir que lo amás es la oración. Si tus seres queridos no pueden convivir contigo o pueden convivir contigo sin escucharte alguna vez decirte que los amas, Dios quiere escucharte que lo amas. ¿Cuántos aman a Dios? Decíselo, Señor, te amo. Y si es por momentos, por circunstancias, déjame contarte una historia de un siervo de Dios llamado Job. Justo, bueno y recto ante la presencia de Dios. Satanás fue y se presentó. Yo digo, la Biblia dice que se juntaron frente a Dios los ángeles del Señor y que entre ellos ángeles estaba Satanás. Yo sinceramente no sé si fui invitado o fue decolado. Pero él se presentó ante Dios, Satanás, y le dijo, el Señor, sabiendo que Satanás estaba ahí, dijo, Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job justo y recto delante de mí? Y Satanás le dijo, mira, ¿cómo te sirve Job? Cualquiera te sirve. Tiene no sé cuántas yuntas de bueyes, campos. Era el más rico de la zona oriental. El más rico, pero por lejos. Dice, sácale un poquitito de lo que tiene y vas a ver cómo, dice, le dijo Satanás, vas a ver cómo blasfema delante de tu presencia de ti, le dijo. Dios le dijo, bueno, ve y pruébalo a mi siervo Job. Tócale todos sus bienes, pero no le toque su vida, le dijo. Y Satanás fue y destruyó todo lo que Job tenía. Sus hijos, sus hijas. Si usted lee la historia, dice que Job estaba cenando y entra uno de sus siervos y le dice, mira, han venido y nos han asaltado y nos han robado todo. Y a todos tus siervos los han matado a espada. Y yo fui el único que sobreviví para venir y contártelo. Y dice la palabra de Dios que ese no estaba terminando de hablar cuando entró otro siervo. Y va y le dice, mirá, estábamos cenando todos tus hijos, como tenían por costumbre juntarse en la casa del mayor y cenar, y vino un viento recio y levantó toda la casa y los aplastó a todos. Y dice que no estaba terminando ese de hablar cuando entró otro. En ese momento me imagino que Job habrá dicho, cierren esa puerta, que no entre ninguno más. Porque todos me vienen a traer malas noticias. Había perdido todo. Y de Yapa, su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. La que tenía de compañera al lado. ¿Qué le quedaba a Job? Otra vez el Señor se reunió con los ángeles y ahí estaba Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo se ha mantenido íntegro, aunque le hayamos sacado todo? Y Satanás, no conforme, porque Satanás quiere destruir hasta lo último, le dijo, mirá, cualquier hombre te honraría si aún conserva su vida. Entonces, Dios le dijo a Satanás, bueno, mira, si querés toca su cuerpo, pero no lo mates. Y dice que a Job le agarró una sarna, que aún agarraba las piedras y se rascaba, porque con las manos no le alcanzaba. Pero sin embargo, él se mantuvo íntegro delante de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos pasado la de Job? Ninguna mano se levantó. Nos sentimos muchas veces como Job. ¿Sí? Pero así todo Job se mantuvo íntegro. Vinieron sus amigos, en cuales él tendría que respaldarse, y lo cuestionaron y le dijeron, fíjate, mira en tu interior, porque algo mal habrás hecho delante de Dios. Y ahí tuvo unas conversaciones muy largas. Dice que sus amigos se acercaron llorando y gimiendo por cómo lo habían encontrado. Dice que era tal la sarna que él tenía que sus amigos no lo habían reconocido. Pero así todo él no blasfemó contra Dios. Sí le cuestionó a Dios, le preguntó a Dios, dialogó con Dios, pero no blasfemó contra Dios. Y finalizando la historia dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hombre en la condición de Job se presenta ante Dios y le pide perdón? Aún en esa condición, él se acercó a Dios. Y nosotros, por circunstancias, por situaciones, creemos que no merecemos el tiempo de arrodillarnos ante la presencia de Dios. Miremos la condición de este hombre. Sin nada, aún prácticamente sin cuerpo, pero se arrepintió ante Dios y buscó en Dios. Sigue diciendo en el mismo capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Dios a sus amigos, a los amigos de Job, les dijo, vayan, reúnanse con Job y que Job ore por ustedes. ¿Qué tal? Ellos que eran los que estaban bien y Job que era el que estaba todo arruinado, Job tenía que orar por sus amigos. ¿Cuántas veces sentís que no estás en condiciones por orar por nadie? No, Señor, yo la verdad no estoy en condiciones de orar. No estoy en condiciones de orar por ningún enfermo. No estoy en condiciones de orar por fulano, si la verdad que si me pongo a pensar a él le va mejor que a mí. ¿Qué voy a orar por él? No puedo orar por mí, voy a orar por él. Sin embargo, Job se arrepintió en esa condición bien baja. Y dice que tan solo Dios le repuso el doble de lo que él había perdido después que él orara por sus amigos. Si querés reponer algo en tu vida, ponete a orar por tus amigos. Sí, pero es una historia nada más, Maxi. Yo la verdad no lo vi. ¿Querés que te cuente otro hombre? Lo tenemos a Daniel. Allá en lo alto, el rey lo había puesto. Daniel, siendo cautivo del rey, por su fidelidad a Dios, Dios hizo que el rey lo pusiera como gobernador. Y los otros gobernadores y los sátrapas. ¿Usted vio dónde salió la palabra sátrapas? Salió de la Biblia. Los sátrapas, que eran gente que estaba por debajo de Daniel, junto con los gobernadores dijeron, mirá, como viene Daniel, si el rey se muere, o si lo dejamos que siga así, este va a estar sobre nosotros. Y este no es de nuestro pueblo. ¿Qué podemos hacer? Y se complotaron y dijeron, hagamos una cosa. Yo sé que Daniel ora 3 veces al día, dijo uno. ¿Cómo? Sí, porque él tiene un Dios que le responde. Pero bueno, Él le ora 3 veces al día a ese Dios. Abre su ventana apuntando hacia Jerusalén y 3 veces al día él se arrodilla a orar a su Dios. Porque Daniel ama a su Dios. Y 3 veces al día le tiene que decir: papá, yo te amo. Entonces estos hombres dijeron: vamos a convencer al rey de hacer algo contra Daniel. No puede ser esto así. Entonces se juntaron todos y le dijeron: mira, rey, tenemos que hacer algo. Que por el término de 30 días, que nadie peticione a ningún Dios ni a ningún hombre que no seas tú. Porque tú eres el supremo. Le doraron la píldora ahí, le pasaron barniz, manteca, todo. Le dijeron: vos sos el gran rey, vos sos el único, vos sos el todopoderoso y solamente hay que pedirte a vos porque vos sos el dueño del poder acá en esta tierra. Y Daniel estaba ahí, ¿eh? Daniel escuchó todo. Pero sin embargo Daniel permaneció fiel. ¿No dice la Biblia que Daniel titubeó y pensó: y si me arrodillo a orar, yo oro siempre con la ventana abierta? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a orar en el baño para que nadie me vea. Total, Dios conoce la intención de mi corazón. ¿Cuántas veces decimos eso? Dios conoce la intención de mi corazón. Vos sabés, papá, que yo te oro con la mente. Vos como lees los pensamientos y escudriñás los corazones de los hombres, ya sabés lo que yo necesito. Pero el Señor necesita que con tus labios le confieses y le hables. Daniel no titubeó en un solo instante, porque Daniel sabía que Dios servía, al mismo Dios que tú y yo hoy le servimos. Y Daniel fue y llegó su hora de orar, abrió la ventana y no la abrió por fanfarrón, ¿eh? Porque podríamos decir: ¿por qué no oró con la ventana cerrada? Él ya había destinado en su corazón que todos los días él iba a hacer ese sacrificio de abrir la ventana y orar a su Dios. Y así lo hizo. Oró las 3 veces al día con la ventana abierta y ahí fueron corriendo los sátrapas, estaban esperando el momento. Porque ellos sabían que Daniel era fiel. Sabían que era la única forma. Si le salió redondito el plan. Sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Sabían que Daniel lo iba a hacer porque conocían que Daniel era fiel a su Dios. Y ahí fueron: rey, ¿sabes que Daniel? Y el rey ahí se dio cuenta. Ahí le cayó la ficha, como decimos nosotros. Me engañaron. Y ojo, rey, le dijeron, porque lo hiciste con la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada por nadie. Sellaste y pusiste el sello y tiene que ser cumplido. Y Daniel fue tirado al foso con los leones. Y no solamente que lo tiraron, le pusieron la tapa y otra vez el sello. Lacrado ahí, porque como había sido una ley por la de Media y Persia, no podía ser abrogado, eso tenía que quedar ahí sellado. Pasó la mañana siguiente, dice que el rey fue, y dice que fue muy triste él, pero el rey sabía en su corazón a qué Dios servía a Daniel. Él sabía. Porque fue y le dijo: Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones, Daniel? Y Daniel de abajo le dijo: Señor, vive el rey y viva mi Dios, porque él mandó un ángel que cierre la boca de los leones. ese Dios es el Dios que vos orás. El mismo Dios que Daniel le oraba 3 veces al día es al que vos te arrodillás y le orás. Es el Dios que va a mandar a cerrar la boca de los leones en cumplimiento a tu fidelidad. Y bueno, ya saben lo que pasó con los sátrapas y los demás. El rey dijo, así que esto me hicieron, ahora me toca hacer esta jugada a mí. El primer tiro se lo dejé que lo jueguen ustedes, ahora juego yo, dijo el rey. En el mismo foso donde había estado Daniel, dijo, echarlos a ellos y a toda su familia. Así que fíjate en qué Dios crees. ¿A qué Dios le orás? Dice que ni bien se arrimaron, metieron el piecito así, los leones ya saltaron y se los comieron. Así que no estaban adormecidos, no le habían dado mirra, no le habían dado nada para que dormiera los leones, estaban bien despiertos. Dios había mandado el ángel a que cerrara la boca de los leones. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Bien? ¿Confiado en el Dios de Daniel? ¿Ha experimentado usted alguna vez orar 3 veces al día? Cuando la necesidad es grande, somos capaces de cualquier cosa. ¿Sí? Yo en mi vida de soltero lo he experimentado. Y les puedo asegurar, hoy no puedo. No puedo, pero porque no quiero, porque no doblego mi voluntad. Seguro que a ustedes eso no les pasa. El único incircunciso es Maxi, que no puede orar 3 veces al día. Cuando estamos en extrema necesidad somos capaces de cualquier cosa. Menos arrodillarnos y orar. Cuando es lo primero que tendríamos que hacer. Si Él me dijo que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. ¿Estás encontrando la llave del éxito a tu vida? ¿Estás encontrando la llave que va a poner en marcha tu vida? Dice el libro de Santiago, capítulo 5, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A ver, repitamos esto. Y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Usted cree que hay alguien en la iglesia que no sea digno para usted orar por él? Y entonces, ¿por qué no ora por su hermano? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted cree que en la iglesia hay alguien que no sea digno para que usted ore por él? Aunque el hermano no se entere, no hace falta que usted vaya y le publique, ah, ¿sabes qué? Estoy orando por vos, Sebastián. Te va a ir re bien porque la oración mía, ¿sabes? Va con unción. No hace falta que usted lo publique. Pero dice que orad los unos por los otros para que seáis sanados. O sea que para mí esto es sencillo como la matemática. 2 más 2 es 4. O sea que si yo no quiero que haya enfermos en la iglesia, tengo que orar por todos y todos tienen que orar por mí. ¿O no? Y le voy a orar al Dios de Daniel, ¿eh? Aquel que le cerró la boca a los leones. Y no hay condición adversa que me impida orar. Porque si Job, estando en el polvo, en lo último de su vida, pudo pedir perdón y dialogar con su Dios, yo también puedo. Dice en San Judas, capítulo 1, versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservando en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservándonos en la santísima fe. Si yo les pregunto, ¿qué es la fe? Ustedes me van a recitar Hebreos y me van a decir, sí, porque la fe es la esperanza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Sí, es fácil decirlo, lo aprendimos de memoria y lo decimos. Pero fe es la que tuvo Daniel. ¿Eh? Con un edicto imborrable, intachable, él no se dejó flaquear, no se dejó vencer y fue y oró. Cumplió con lo que él tenía cometido en su corazón. Primera de Tesalonicenses nos dice, capítulo 5, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo. No, Señor, yo te doy gracias solamente cuando almuerzo. Y si es abundante la comida. Porque si no es abundante, escuché decir por ahí, poca comida, poca oración. ¿Eh? Pero si me dice que debo de dar gracias en todo. Dijo Job, ¿recibiré solamente lo bueno de mi Dios? ¿Y no recibiré lo malo? Entonces debo dar gracias a Dios en todo, por toda la situación, por las buenas y por las malas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y termina con el toque final. No apaguéis el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes alguna vez encendieron un fuego? ¿Eh? ¿Se dieron cuenta que para encenderlo, un fuego a leña, no estoy hablando, porque no vamos a hablar de la hornalla de la cocina, que uno abre el gas y enciende, ¿no? A mí ayer me compraron unos fosforitos, que no sé cuántos salieron, que son con punta de fósforo y el resto es de cera, ¿no es cierto? De 5 milímetros por 5 milímetros, una cosa así cuadradita. Y me maté de la risa porque prendí uno esperando que prenda y que se prenda el fuego y no se prendió. Había como 10 de esos y los quemé todos. Porque... Después cuando me dijeron, ¿y te gustó? ¡Qué lindo! Mirá, los usé todos y después tuve que yo agarrar la típica papel y abanicar para que prenda. Pero si yo no lo avivaba el fuego, no le daba oxígeno, no lo soplaba, el fuego no encendía. Si no querés que se apague el fuego, avívalo con la oración. Sin oración se apaga el fuego. ¿Cómo está tu corazón? Cada uno de nosotros debe de avivar su propio fuego. Y si cada uno de nosotros aviva su propio fuego teniendo en cuenta todos estos consejos, esta iglesia va a poder ver la gloria de Dios. Dijo el Señor Jesús en Marcos, capítulo 11, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vuelvo a decir, para mí es fácil como la matemática. Si 2 más 2 es 4, todo lo que pidiere en oración, creyendo, Él me lo va a dar. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ah, pero no, ya hasta ahí veníamos bien con la oración. ¿Cómo voy a...? No. Escúchame, yo la vez pasada te quise prestar la camioneta y vos no la quisiste, ¿eh? Te fuiste con otra camioneta. No voy a orar más por vos, porque yo te quise bendecir y vos no quisiste. ¿No? Siempre le buscamos algo ahí. Pero esta es la llave, que si la complementamos con estos consejos, abre la puerta de los cielos. Nunca ofendiste a nadie, ¿no? Bueno, acá tenés una llave para obtener el perdón de Dios. Si yo lo perdono a Él, el Señor me perdona a mí. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y para terminar, la llave principal. ¿Cuántos saben de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le entregó una llave a la iglesia? Dijo el Señor, Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estaba el Señor Jesús con los apóstoles, y les preguntó el Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos le dijeron: un profeta, Elías. Y Pedro le dijo: tú eres el Señor, el Cristo. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Espíritu de Dios. Y dice que sobre ese fundamento, sobre la revelación, no sobre Pedro, sino sobre la revelación que tuvo Pedro, el Señor dijo: sobre esa revelación edificaré mi iglesia. Yo creo que ahí, con esa declaración del Señor Jesús, es cuando se inaugura la iglesia. Y le dice: porque a ti te daré, a Pedro hablando de esa revelación, las llaves de los cielos. A la iglesia el Señor le entregó la llave de los cielos. Y a la iglesia le entregó el poder para atar y para desatar, para abrir y para cerrar, en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos la llave. ¿Cuántos piensan usarla? Si pensás usar la llave, yo te invito a que pases aquí al frente. Te pongas en pie y pases aquí al frente, porque hoy vas a empezar a usar la llave que el Señor te dio. Y como iglesia que somos, redimida por la sangre de Cristo, hoy vamos a usar la llave que el Señor le entregó a la iglesia. Vamos a usar esa llave para abrir la puerta de los cielos. Y en el nombre de Jesús, el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Porque tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la revelación que tuvo Pedro. Tú has creído en lo que ha creído Pedro. Y tienes la llave para abrir la puerta de los cielos. Y esa llave se llama oración. Esa llave se llama oración y comunión con mi Dios. Él necesita escucharnos. Él necesita que le confesemos nuestras necesidades. Así como lo hacemos con nuestros amigos, que le declaramos y le buscamos consejo. Él es el mejor consejero para tu vida.